Ah, bien, la primera vez que juego videojuegos, de hecho. ¿Sole? Perfecto. La primera vez que juego yo. Bastante. Nosotros ya teníamos un poco de experiencia, realmente, pero nada, por circunstancias del clima, perdimos. Mucho calor. Mucho calor. La arena hirviendo. Sí. Eso juega, ¿no? El tema de la arena, el calor, es una complicación. Sí, un problema, pero no era tanto. Es un que pone excusa, un boludo. Bueno. Pero le gustó la experiencia de venir a jugar. Sí, sí, buenísimo. Sí, bueno. Sí. Pero ya sabía lo que resultaba con él. ¿Cómo le fue? Ah, bien, perdimos 2-0, pero bueno. Por el que está ahí celebrando. De todas maneras se pueden llevar una medalla, un pantalón, un premio. Estuvimos bien, el primer partido quedamos libres porque éramos los únicos sub-14. Entonces nos tuvieron que pasar para jugar con sub-16 y el primer partido se confundieron de equipo y tuvimos que jugar otro, el cual perdimos. Claro, el primer partido fue como se organizaron mal, bueno, igual lo perdimos. Cuando jugamos el segundo también lo perdimos, pero para mí hubiéramos jugado más por la falta de defensa. Es bastante igual. ¿Y cuántos son amigos? ¿Vienen jugando juntos, Luis y Bore? No, es la primera vez que jugamos. Nos juntamos una sola vez la semana pasada, el miércoles. Y nos juntamos esa vez, nos conocimos ese día y practicamos un rato. Y este es el primer partido, digamos, que tenemos. ¿Contento? ¿Le gustó la experiencia? Sí, hermosa la experiencia. Espectacular. Muchas gracias.